ejemplo de entrega infatigable que es Jesús. Ve que ha estado predicando todo el tiempo, ha estado predicando todo el día. ¿Y qué hace Jesús? Jesús lo que hace es verdaderamente ponerse de nuevo a predicar, ponerse de nuevo, hermanos, en esta acción de servicio, porque dice, cuando desembarcó, se compadeció de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor. Cuidado, hay quienes se llaman pastores, dirigentes, fundadores de iglesias, grandes personajes de la religión, y son unos simples comerciantes, engañadores. Y de estos hay muchos, ¿eh? Porque es una forma de conseguir dinero y poder político. Claro que sí, hay que decirlo como es. Nunca la fe había estado tan barateada, ninguneada, como diría el Papa Francisco, por quien hace de ella un negocio, descuidando lo que realmente es la vida humana y pensando en su beneficio. Ahí no hay compasión, hay ambición. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos nosotros también ese cuidado pastoral que nos es dado? Me decía una persona, yo estoy en pastoral familiar, en una parroquia. Bueno, pues estás ayudando al párroco a pastorear las familias. Ese pastoreo tengamos cuidado, porque quienes han salido de la Iglesia Católica y han fundado grupos que se llaman iglesias, pastorear es administrar económicamente. No, pero esto no es lo primero. Lo que gratis recibiste, dalo gratis, dice el Señor. Tenemos cuidado de que haya no solamente pan, abundancia, sino también amor en la familia. Y la segunda pregunta, cuando estamos en el cansancio, como aquel papá que llega después de trabajar y todavía los niños quieren estar con él y dice, no, yo estoy cansado, vayan por allá. Tenemos ese minuto heroico, tenemos ese momento plus, ese momento más para ejercer la caridad más allá de nuestra fatiga. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, el pastor infatigable, el pastor bueno, y le decimos, oh Cristo, por compasión a la salvación del mundo, como hermano mayor nuestro, has venido y has dado tu vida por nosotros. Has sido infatigable porque, como dice tu siervo el apóstol Pablo, el amor nunca se fatiga, el amor no se cansa. Ah, Señor Jesús, que todos te imitemos en el cuidado que nos ha sido dado de la familia, de la comunidad, y que no seamos falsos pastores, lobos con piel de oveja, sino que en todo momento busquemos tu gloria mediante la búsqueda infatigable del bien de los hermanos. Amén. Hoy finalmente en la acción, nosotros queremos en la contemplación tomar este Salmo 22 que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Si lo leemos es el punto de vista de una oveja que se siente cuidada, que se siente llevada, que puede confiar. Y si lo vemos del punto de vista del pastor, también es una fatiga. Unamos esta imagen, pensemos en un pastor que va llevando unas ovejas, pues no a palos, ¿verdad? Ni por interés de ver de sacar la lana, que es lo que hace mucho, es buscar la lana de la oveja. Y pensemos cabalmente en el modelo de Cristo. En Él sí podemos confiar porque no busca su interés, porque siendo Dios se rebajó, sino que busca nuestra salvación. Decimos una vez más, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Finalmente en la acción, hoy queremos tomar como propósito asumir nuestra responsabilidad. Es que yo no soy el párroco, no soy el obispo, no soy el que dije, yo soy de los que están para recibir cuidado. No, también todos hemos de cuidar el pastoreo de nuestros hermanos, como esta persona que me dijo, yo estoy en una pastoral familiar para ayudar a cuidar a las familias, o el otro que estaba en otra cosa. En segundo lugar, hermanos, pues tengamos cuidado, porque han salido tantos pastores falsos, pastores con piel de oveja, serán grandes predicadores, grandes oradores. Atrás lo que hay es una empresa religiosa. La fe no es una empresa. Las empresas tienen su misión de producir, pero la fe se lleva desde el corazón pastoral del Padre. Oremos para que los sacerdotes sean todos, en el fondo, buenos pastores, como los que el pueblo de Dios necesita. Y lo hacemos pidiendo a María, Madre de la Iglesia, que no falten esos buenos pastores, diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.